Aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes, sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte. Lo que pasó ya pasó, ninguno es el mejor, fueron a capturarme. Yo ya este pabellón por unos largos años tendré que amoldarme a vivir en la prisión que me alejó. Por acá anda todo bien, ya no hay nada que hacer, camino como antes. Espero que me banques el tiempo que esperes, sabré recompensarte. Ahora hace muy poco tiempo en esta triste sed me toca vivir. Sé que no serás mi vida, pero si te tengo más fácil seguir. Escucha lo que te pido, quédate conmigo. Yo te voy a hacer feliz. Escucha lo que te pido, quédate conmigo. Yo te voy a hacer feliz.